luces se apagan en tu nombre. Era cielo y te fuiste con la oscuridad. Ya no hay sol ni luna que te alumbre. Te divierte como siempre. Hoy las luces se apagan en tu nombre. Era cielo y te fuiste con la oscuridad. Ya no hay sol ni luna que te alumbre. Te divierte como siempre. Me arrepiento de haberte visto aquella vez. Porque llegué a amarte si es su amor fue. Grité, volvé. Por vos vi lo que es llorarle a una mujer. Me ven sonriente y aún no conseguí estar bien. Dame luz que solo me queda perderme. La la la.